Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos y pues bueno, ya entrando de lleno al mes de marzo. Y pues ya el tercer mes, este año se nos está pasando de volada. Y bueno, tenemos otro proyecto emergente que, bueno, ya ahorita estuvimos platicando un poquito. Ya llevo un ratito, pero bueno, también sigue en la emergencia, sigue en el subterráneo. Y él nos platicará un poco acerca de este proyecto. Y pues bueno, pues me gustaría que te damos la bienvenida. Y nos gustaría que pues que te presentaras, cómo te llamas y si tu proyecto musical tiene algún nombre en especial. Y así, pues, someramente, ¿qué onda con lo que traes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pavel Pastiche. Bueno, gracias por la invitación. Pues bueno, la música que estoy haciendo ahorita es música miscelánea, minimalista. Y pues bueno, tiene tendencias de todo tipo de música. Así que me mantiene aquí, pues, el hecho de que puedo expresarme de manera libre. Oye, pues para empezar esta entrevista, pues ya sabes, las preguntas clásicas es ¿cómo te inicias en esto de lo misceláneo, de la rola miscelánea? ¿Qué onda? ¿Cuándo te empiezas a dedicar a ser músico, Pavel? Mira, más o menos alrededor de 10 años, yo, la verdad es que las canciones, no lo digo en mal plan, pero yo las canciones de Rodrigo, de Jaime López y todos ellos, ya no me llenaban en cierto sentido de manera personal. Yo descubrí que necesitaba como expresarme yo mero, y entonces es así como yo decido empezar a crear mis propias rolas, pero una cuestión personal, no algo de crítica a los compañeros, obviamente no. Oye, pero ¿cómo fue? Digamos, ¿cuáles fueron tus influencias así que te hicieran realmente tocar la guitarra? Influencias realmente fueron los Beatles, obviamente John Lennon, George Harrison, es digamos que los Bob Dylan de los extranjeros, de los mexicanos, pues obviamente está Jaime López, Rafael Catana, el Mastuerzo, pues en su momento fue el Alex Lora también, y Arturo Mesa, todos esos Trolebús, Liran Roll, Aragán, un buen de personajes que influyeron en mi música. Ajá. ¿A todos estos cuates sí los topaste en vivo o sí los llegaste a ver y qué onda, qué es lo que te fascinaba de ellos? Mira, el único que no he visto ha sido a Arturo Mesa, pero a todos los demás pues sí los he visto finalmente en vivo. Entonces, como te decía, es esta exquisitez de hablar del hueso, ¿no? De la fibra, ¿no? Pues de lo que está, de la lagaña, del sudor, ¿no? De todo eso que finalmente que nos pasa, ¿no? Y que te identifica con ellos, ¿no? Pues ese es algo emotivo saber que ellos dicen, por ejemplo, una palabra, ¿no? O un enunciado y te clavas en ello, ¿no? Y entonces le van dando coherencia finalmente a tu vida. Y dices, bueno, pues creo que no estoy tan loco. Y si estoy loco, pues no soy el único, ¿no? Hay otros tantos más. Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿en qué momento agarraste la guitarra por primera vez? Híjole, mira, por primera vez no recuerdo. Ah, bueno, sí recuerdo. Recuerdo que mi mamá tenía una ahí, en la pared, y después ya no la volví a ver, ya después me dijo que la había tirado, y de ahí pasaron como unos 10 años más, como por ahí de los 17. Yo inicio tocando la guitarra el 11 de febrero del 2011, frente a unos lobos marinos allá por Tizayuca, y entonces pues no había nada de gente, y pues, pero éramos puro cover nada más en una feria del pueblo. La verdad es que fueron dos sesiones. La primera no hubo gente, y en la segunda, pues obviamente porque era muy temprano, y a la segunda tocamos alrededor de como de 150 personas, ¿no? Si no, pregúntale a Idea Pears, que tocó después de nosotros. Sí. Ajá, y entonces fue algo emocionante. Entonces, a partir, yo creo que de ahí es como se te queda, es como cuando pruebas a una mujer, o la abraza, se le da su besito y la hueles por primera vez, dices, ah, caray, como que de aquí soy. Y así pasó realmente con los conciertos. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer tus canciones? ¿Qué es lo que querías expresar de joven? ¿Qué es lo que te movía? ¿Qué es lo que querías decir con todo esto? Mira, yo tenía ganas de decir mi propia, de dar mi propia versión de los hechos, ¿no? Mi propia cosmovisión de lo que yo en aquel entonces estaba, o lo que sigo pasando, ¿no? A mí casi no me gusta la rola de amor esta de te quiero y vamos así a vivir para siempre. Entonces, ¿por qué? Porque siento que ya hay muchos compañeros que la hacen y son bonitas canciones, en algunas, son muy, muy bonitas, ¿no? Pero entonces a mí, debido a la vida que yo he vivido nada decorosa, entonces, pues yo dije, bueno, pues voy a hacer mi propia rola, ¿no? Acerca de hablar de qué, pues de mis carencias, ¿no? De los aciertos, ¿no? De cuando te lleva la tiznada, cuando estás contento, ¿no? Cuando estás alegre, ¿no? Cuando pues conoces a una chica y quieres expresarlo, pues no de la mejor manera romántica, ¿no? A lo mejor una canción que habla sobre sexo y todo ese tipo de circunstancias que pues finalmente en el radio no las encuentras, ¿no? O si las encuentras las tienes que traducir porque generalmente están en inglés. Eso fue básicamente la pachorra de todo esto. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con un primer tema? ¿Y cuál sería? Pues mira, me gustaría que escucharan la canción de Papaya de Celaya, que es la primera del recopilado, de la recopilación que ya tenemos en que está en Spotify. Y pues esta canción se la hice a una chica que me dijo que quería tener solamente sexo conmigo, ¿no? Entonces, pues la verdad yo, aparte de todas estas contradicciones que te digo, pues yo soy muy tradicional. Entonces yo quería casarme con ella, ¿no? Sacarla de blanco, tener muchos hijos, mi casita del Infonavit y todo eso, ¿no? Llevarla a que mi mamá le enseñara a cocinar, ¿no? esas cosas medio terribles, ¿no? Cosas que pasan. Entonces ella me dijo, no manches, pinche Pavel, si nada más vamos a tener sexo, ¿no? Entonces, pues nada más fueron 3 veces, porque también me dijo, o sea, nada más 3, ¿no? Porque a la cuarta, pues no es amaciato, ¿no? Entonces, ya no quiso ese proyecto tradicional que Pavel le ofrecía. Entonces, pues a raíz de eso salió Papaya de Celaya y espero que las disfruten. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Pavel Pastiche y regresamos en un momento. Que quería todo, todo, todo conmigo. Ella me dijo que quería todo, todo, todo conmigo. No quería saber de amor, no quería romperme el corazón. Solo, solo, solo sexo. Ella me dijo que quería todo, todo, todo conmigo. Ella me dijo que quería todo, todo, todo conmigo. No quería saber de amor, no quería romperme el corazón. Solo, solo, solo sexo. Nos subimos al guayabo, me subí para arriba, bajé para abajo. Chico, mamá y papá no le importaba para nada mi corazoncito. Papaya de Celaya para mí. Papaya sin hueso. No le importaba para nada mi corazoncito. Y yo le dije que sí, yo le dije que sí. Y yo le dije que sí, yo le dije que sí. Nos la pasamos mucho, muy bien. Quería romperme el corazón, solo, solo, solo sexo. fuimos al guayabo, me subí para arriba, bajé para abajo, chico, mamá y papá no le importaba para nada. Mi corazoncito, papaya de Celaya para mí, papaya sin hueso para mí, no le importaba para nada. Corazoncito. Y yo le dije que sí, yo le dije que sí. Y yo le dije que sí, yo le dije que sí. Nos la pasamos mucho muy bien. Nos la pasamos mucho muy bien. Nos la pasamos mucho muy bien. ¡Nos la pasamos mucho muy bien! Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pavel Pastiche. Oye, pero esto que acabas de decir, pues digo, estamos dentro ya de una nueva visión en cuestión ideológica y también en cuestión de acciones. Y pues sí, suena muy macho todo eso, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el desarrollo del hombre en estas nuevas circunstancias en donde el pensamiento de la mujer ya está yendo a un punto mucho más independiente, en donde el feminismo está, pues de alguna forma permeando, si no a todos ni a todas, pero sí es un pensamiento que está ahí como un alfiler que nos está picando, que nos está llamando la atención. ¿Qué piensas acerca de eso después de escuchar esta parte tuya de esta sensación, de estas maneras de seguir lo tradicional, Pavel? Mira, esta parte... Yo actualmente tengo amigos que sí ya le están entrando a todas las cuestiones de romper con estas cuestiones de género, ¿no? De la mujer debe hacer tal cosa y el hombre todo esto. No, yo tengo varios amigos que ya realmente le entran a todas las circunstancias, ¿no? Desde cambiar el pañal al bebé, llévalo a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hay más participación. Yo creo que sí hay todavía viejos moldes y va a estar bien cabrón que se destruya, ¿no? Entonces, realmente esta canción de la papaya de Celaya, pues a mí me vino, esta chica me vino a dar en la torre porque de repente descubrí que me gustaba a mí hacer de comer, ¿no? Y es algo mucho muy padre. Yo a través de tu programa pues sí le digo a los compañeros que sí metan las manos más en cuestiones de la casa, porque en la comida yo descubrí, a mí me decían, no, es que tú no tienes por qué hacer de comer, realmente me lo dijeron, ¿no? Tú no debes de hacer de comer, eso es para las mujeres. Y entonces a mí me empezó a gustar el guiso, el vaporcito que salía, lo olía y estaba mucho, muy rico. Y es un mito que te digan que las mujeres quieren hacer de comer, ¿no? Cuando yo descubro que hago de comer, se me abrió un campo con las chicas, no hombre, súper maravilloso. O sea, yo no sabía de guisar tantos guisos, no me lo sé de memoria, pero me decían, ¿sabes qué? Oye, ¿no quieres guisar esto? Sí, yo lo hacía y pelas, pues ya caían finalmente las chicas, ¿no? O sea, fue algo realmente bondadoso que realmente se agradece. Yo creo que ya sí hay que acabar finalmente con este pinche machismo que nos trae vuelto locos, que nos trae finalmente golpeando a las mujeres, asesinándolas y todo eso. Yo creo que también, o sea, forma parte de una educación machista religiosa, creo que de ahí viene, ¿no? O sea, finalmente pues creo que Dios castigó a la mujer porque le dio la manzana, algo así, ¿no? Y le dijo que tú vas a parir y no sé qué y te aguantas y todo eso. Pues obviamente ya pasó, ¿no? Yo creo que hay que darle otra interpretación a la realidad, ¿no? A lo que ya estamos viviendo, ¿no? Y a las chicas, pues también que no se busquen ya realmente machos, ¿no? O sea, la neta, ¿no? Oye, pero pues también es como una situación un tanto complicada para las mujeres. Digo, para los hombres estamos como con, en esos, como dicen, en esos, en esa comodidad. Sí. Pero para las mujeres harto difícil. De hecho, si tú te das cuenta, también una de las cuestiones que he visto en este, y que vamos a hablar después, en este cuarto campamento de la canción, si te das cuenta, hay muy pocas autoras invitadas. ¿No te preguntas algo de por qué cuando, digamos, en Música Híbrida hemos encontrado pues muchísimas chicas que vale la pena mucho su trabajo? ¿Qué opinas de eso también, Pavel? Mira, sí hacen falta mujeres, definitivamente. Yo creo que, o sea, los compañeros tienen buenas composiciones, mucho muy respetables. Pero yo creo que la mujer, en su misma visión, también nos hace falta, ¿no? O sea, cuando yo tocaba rock urbano, las mujeres iban y tocaban muy bien, ¿no? ¿Y qué era lo que les decían? Que se encuere, órale, enséñanos las pinches chichotas, ¿no? O sea, eso, o sea, pues no está bien, la neta, no está bien, ¿no? O sea, pues si quieres ver mujeres desnudas, pues vete a otro lugar, ¿no? A lo mejor donde quizás, ¿no? Si no son víctimas de trata, sea más consensuado, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que eso sí mina el talento de las chicas. Y para nosotros como hombres está cabrón. Yo creo que para ser mujer está más cabrón, porque si le ponemos a la compañera que aparte tiene un hijo, ¿no? Sí, cae el pinche estigma. Le dice, o sea, ¿cómo te vas si vas a dejar aquí a tu bebé, no? O sea, sí, tu interpretación de la vida y todo el desmadre es un peso muy cabrón que la mujer. Yo creo que la mujer, inclusive hasta las parejas, deberíamos como de finalmente apoyar en estas circunstancias finalmente tan terribles a la chica que le toque, bueno, en este caso al hombre que sea la pareja de la chica, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en esta cuestión del amor sí es complicado, si no la hacen de pedo, pero ahora siendo mujer realmente yo creo que sí llevan un peso más cañón las chicas, que no debería, pero pues así es. Oye, ¿y cómo llevas esto a tus composiciones? ¿Qué tipo de visión tienes dentro de ellas? ¿Hablas de ellas? ¿De qué manera hablas de ellas? ¿Nunca te has preguntado eso? Digo, nosotros porque somos más quisquillosos, sí. Pero ¿qué pasa con ese estilo de composición para tus canciones? Y justo hablando de estos, de estos problemas que vemos y que notamos en contra de las mujeres, ¿no? Mira, en realidad Es muy buena observación. La única rola que yo tengo que hablo, y es mucho muy poco, es la canción de la de Ya me cansé. Y ahí solamente toco una parte que nos han matado a muchas mujeres, ¿no? Pero solamente se engloba, pero no es esta cuestión de digamos como de minusvalía, como de, o sea, te agarras el poder y de ahí para abajo, ¿no? Las mujeres se agarran a los niños y así, ¿no? El patrón a los obreros. Solamente he tocado en esa circunstancia. De todo lo demás es como han sido como canciones de esperar a la mujer que ideal y todo ese, toda esa parte. Pero sí, no he tocado el tema de los feminicidios como tal, ¿no? No, y aparte pues es un tema bastante fuerte y bastante duro, ¿no? Sí. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería, Pavel? Ahora pues vamos con La Muerte de las Brujas, hablando de mujeres. Pues esta canción se la hice yo a una chica que en realidad no tiene nombre, pero sí es como algo, hice como mi carta a los Santos Reyes, ¿no? Ay, la quiero así, todo el desmadre. Y aparte esta canción viene a raíz de un texto que yo leí, que dice que había que matar a la gran bruja, y matar a la gran bruja de manera simbólica es a la mamá, ¿no? Que había que desprenderse de la mamá y de todo eso para que uno pudiera como madurar en ciertas circunstancias. Entonces yo dije, yo no solamente tengo que matar a mi mamá, ¿no? Yo tengo que dejar a mi abuela, a mi tía, todos esos que para que te dejaran pues como crecer, ¿no? Porque ya sabes, ay, hijito, ¿ya comiste? No, o sea, no, déjeme en paz, ¿no? Hacer la vida, ¿no? Entonces, habla básicamente de eso, de que sí debe llegar como una chica y pues que forme parte de tu vida, ¿no? Y en este caso de mi etapa de cantautor, pues sí está un poquito complicado. Bueno, pues recuerden, estamos aquí con Pavel Pastiche en Música Híbrida y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pavel Pastiche. ¿Y de dónde sacas el pastiche? A ver, ¿o es tu apellido en sí o es mera o utilización del alter ego? Así es, pura mercadotecnia, nada más, ¿no? Si yo te dijera cómo mi apellido, la verdad es que yo creo que no estuvieras tú aquí. Curiosamente me cambié el mote y y han salido cosas buenas, quién sabe por qué. No, yo creo que se les gusta lo rimbombante, algo así pasa, ¿no? Pero bueno, pastiche, la verdad es que viene de algo es un vocablo que se utiliza como para, es como ser la copia del otro y no. Yo lo utilizo más como las influencias que nosotros tenemos de los demás autores, de los que yo te comentaba. Y entonces básicamente es eso, es como una pequeña copia, como variación, en realidad hacia todos los cantautores o músicos que yo te comenté. Oye, escuchamos aquí en el disco, bueno, en la canción que acabas de pasar, como alguien ahí de invitado, ¿quién era? Sí, pues es Rafael Katana y pues bueno, lo invité a la canción. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Qué dice? ¿Alguna recomendación, algunas observaciones a tu trabajo? ¿Qué onda con el Katana? Porque ya es que anda por todos lados. Mira, a Katana, él le mandé unas canciones del nuevo disco que ya espero que de hecho lo voy a presentar en mayo, ahí en el Hórreo. Y y me las empezó a desmadrar. No lo digo en mal pedo, lo digo obviamente en una cuestión constructiva. Y se las dejé de mandar porque de repente me dijo: oye, Pavel, y si aquí le metes una guitarra de 12 cuerdas, oye, Pavel, y si le metes esto de acá, o sea, y la verdad sería una recomendación bien chida. Yo creo que si algún día grabo uno en vivo, sí lo voy a hacer, hasta la anoté. Entonces, y está bien, pues es alguien que tiene toda la experiencia. Yo, al contrario, yo muy agradecido que digan eso, porque alguien de experiencia que meta las manos, pues sí. A mí, yo encantado, pero lástima que ya tenga las canciones. Oye, también ahorita que tomas el tema de la crítica, porque luego de repente aquí en Música Híbrida pues hemos tenido críticas, sobre todo a cierto tipo de cantautores, de compositores que son muy melosos, sobre todo melosos, y que nos aburren muchísimo. Pues luego comenta la gente que no deberíamos de hacer esos comentarios o esas críticas porque son de mala leche y porque muchas veces somos músicos frustrados. Ajá. Por eso también por ahí tenemos una onda de estar tocando para que no digan que estamos frustrados. Ajá. Pero, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú qué opinas de la crítica? ¿Y cómo debería de ser esa crítica? ¿Debería de ser una crítica recia o una crítica que solamente se dedique a alabar y nunca decir en dónde estamos fallando? ¿Tú qué opinas, Pavel? Mira, personalmente, yo creo que si alguien nos pregunta, oye, ¿te gusta, en mi caso, Pavel Pastiche? Y si alguien dice que no, o sea, pues no, pues está bien. O sea, no a toda la música, no a toda la gente le tiene que tocar mi música. De hecho, hay, a mí, por ejemplo, Víctor Jara, a mí no me gusta cómo compone. Nunca, o sea, no me gustan las rolas de Víctor Jara, ¿no? Pero es a mí al que no me gusta, ¿no? Pero sin embargo, lo que él hizo ahí en Chile, o sea, es digno de respetarse, ¿no? O sea, yo realmente, o sea, yo creo que por ahí va la cuestión. Hay canciones que realmente pues no me gustan, ¿no? Pero si a la gente le gusta, pues está bien, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que yo creo que luego no nos gusta que nos digan finalmente las cosas, ¿no? O sea, pues no toda la música nos va a gustar, ¿no? O sea, y no todo es bonito, la verdad, ¿no? O sea, a mí pinche reggaetón no me gusta, ¿no? ¿No? Y pero habla de sexo y tus canciones hablan de sexo. Sí, por ahí también me dijeron, ¿no? Oye, güey, como que tú tienes algo de pinche reggaetón, algo así, ¿no? Pinche reggaetonero, ¿no? Yo creo que lo voy a cambiar el ritmo, fíjate, para que salga. A esa de Papaya de Celaya se lo voy a cambiar para que se vaya más para arriba, ¿no? Yo creo que está bien, o sea, yo creo que de repente, yo creo que sí la crítica puede ser, ¿cómo decirlo? Pues sí, si es en mala leche, yo creo que sí no va, ¿no? O sea, no va, pero, o sea, a mí, por ejemplo, no todas las canciones de Rafael Katana me gustan, ¿no? Pero pues es okay, o sea, no hay nada de malo, o del gran Mastuerzo, ¿no? O sea, no hay canciones que no me gustan, ¿no? Pero pues ya no pasa nada, ¿no? O sea, ¿cuál es la mala leche? Yo pregunto, ¿no? ¿No? O de Daddy Yankee ninguna me gusta, ¿no? Que se encabrone el güey porque todo eso. Yo creo que por ahí sería, ¿no? No sé. ¿Qué onda? ¿Cómo ves este festival que se va a celebrar, el de la canción latinoamericana, que se va a presentar para finales de mayo? Entonces, ¿vas a estar ahí? Vas a estar ahí tocando, estando también con un montón de compositores en un estilo muy de voz y guitarra. Y pues prácticamente lo interesante del proyecto para Música Híbrida es que todos componen. Que sin embargo sí tenemos nuestros preferidos, hay gente que no nos gusta. Así ya vimos todo el cartel, hay gente que no nos gusta. Y que pensamos que no aporta demasiado. A lo mejor va a ser una, no sé si vaya a ser una crítica de mala leche, pero sí, de alguna manera, sí, no todos pensamos que sean como interesantes en cuestión de qué pueden aportar. muchos se van a repetir, es decir, utilizan la misma fórmula. Sin embargo, veo que va a haber como elementos nuevos, como tú, y otras chicas y otros chicos que hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en Música Híbrida. ¿Tú cómo ves este cartel? Más allá de que nos agrade o no nos agrade lo que se vayan a presentar, para ti, ¿qué podría contener este festival para un compositor como tú, Pavel? Mira, para mí la verdad es algo nuevo realmente el participar en este campamento. Con esta cuestión del Facebook me han mandado solicitudes, ya he mandado y me han mandado finalmente canciones. Y la verdad, yo ¿a qué voy? Yo voy a divertirme y sobre todo a aprender, ¿no? O sea, realmente hicieron un set list de varios compañeros y realmente yo hasta dije, ah, cabrón, pero si yo no pertenezco como a este tipo de música, ¿no? O sea, y no lo digo, en mal pedo, sino, o sea, porque yo vengo del rock urbano. Y entonces, te digo, a raíz de este robo, yo voy como para allá, ¿no? Entonces yo voy realmente pues a aprender, ¿no? Inclusive hasta poder inspirarme de los compañeros, ¿no? Porque pues así ha sido, a la par de todos ellos también. Ahora que he estado con los diversos cantautores, es finalmente eso. Me da gusto participar con otros compañeros en otro lugar, en un evento latinoamericano, ¿no? Y pues yo creo que hay para todos, ¿no? Y pues bueno, pues ¿qué te parece si vamos entonces con otra rola tuya? ¿Cuál sería? Pues vamos a escuchar Sumisión. Esta canción se le quiero dedicar especialmente a todos aquellos y a todas aquellas que tienen roto finalmente el corazón. Se les recomiendo pues bastante, pues que no se dejen caer, ¿no? O sea, se trata de eso, pues si ya la cagaron, si ya están en el suelo todos pateados, pues no queda más que levantarse. Pues recuerden, estamos aquí con Pavel Pastiche en Música Híbrida y regresamos en un momento. Si tus manos no sienten el sol, ¿qué hacer? Si tus ojos no miran el cielo, ¿qué hacer? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Hay algo que necesites de mí? Si tu corazón no puede amar, ¿qué hacer? Si tus ojos no pueden llorar, ¿qué hacer? Eso que buscas solo está en ti. En un lugar lo encontrarás. Busca en tu corazón. El que busca lo encontrará. El que busca lo encontrará. Lo encontrará. Thank you. incomodar por la gente normal. Ellos quieren verte perder, tu derrota es su misión. Incomodar por la gente normal. No te dejes incomodar por la gente normal. Ellos quieren verte perder, tu derrota es su misión. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pavel Pastiche. Pues ya aquí prendimos la rocola, aquí en plena calle de Regina. No, pues aquí están trabajando los compitas del cilindrero. El cilindrero ya está chambeando aquí. Y pues ya saben, uno de los instrumentos más tradicionales en México. Cajas que llegaron, me parece que de Francia o algo así. Y que pues aquí tuvieron mucho arraigo, ¿no? Sobre todo en el porfirismo, algo así. Y pues es bonito que todavía sigan aquí, aunque muchas veces... pues el trabajo de ser músico en la calle, pues está cabrón. ¿Y tú tuviste esas experiencias, Pavel? ¿Tuviste estas experiencias de estar en la calle tocando o no? De hecho, mira, curiosamente, ahí, perdón, donde está la puerta esa de madera, donde está parada la chica, ahí toqué con un amigo que se llama Perro Vago en dos ocasiones, tocar en el camión, en el metro, cuando todavía tenías chance... No, en los camiones de allá de Catepec, de todo ese desmadre. Sí, sí, la calle es muy rica, aprendes también bastante y te diviertes. Y sí, hay lana también, cómo no. Creo que sí, es más bondadosa la calle que otros lugares. Oye, pero ¿en dónde te gusta más? ¿En dónde te gustó más tocar? ¿Te gusta subirte a los escenarios o te gusta este contacto directo con la gente en el pecero, en el metro? ¿Cómo serían esas experiencias? A ver, explícanos. Para mí, gracias, que yo he tenido la experiencia de tocar en la televisión, en el radio, en la calle, en eventos masivos, y la verdad, yo disfruto todos. O sea, a mí la verdad, donde me inviten, yo voy a tocar. Si en algunos sí te necesitas como más formalidad, ¿no? Más, como que más vete, ves así, la, la, la, y no digas groserías y todo eso, pero sí, yo disfruto todos. Yo disfruto todos. ¿No? ¿Problemas con la policía nunca tuviste? Con la música no. Pero sí, no, sí, caí yo en los separos, mi papá una vez me iba a llevar me llevó a un cerezo por allá porque andaba yo delinquiendo y que para que ya no siguiera yo en esas ondas y todo ese tipo de circunstancias. Sí, sí tuve problemas con la policía, cómo no. Ahora ya es de diferente manera, pero sí. Yo era un pinche desmadre, ¿no? Oye, ¿tú de qué zona eres? ¿Eres de aquí, de la ciudad? ¿O eres de la zona metropolitana? Mira, yo no me siento de ningún lugar. No, yo creo que por decreto soy de... Por decreto soy de aquí, del Distrito Federal. Aquí estoy finalmente registrado. Mi niñez me la pasé en Tlanepantla, ya en la colonia La Presa. Y de ahí a varios lugares, hasta caer a Pachuca, Tizayuca, Ciudad Neza. Ajá, varios lugares. Pues toda esa parte era como densa, ¿no? Sí, bastante. La verdad es que yo personalmente me siento un sobreviviente de todo aquel desmadre, porque podías morir de una congestión alcohólica o de las drogas, de un balazo, o estaría yo en la cárcel, como te digo, porque una vez a dos amigos le estábamos brincando la cabeza a uno, y si no es porque llega otro, o sea, éramos dos contra dos y nos los quitaron, y ya teníamos 18, 19 años más o menos. Entonces, así, y es que así era, o sea, no había una referencia de oye, métete a estudiar, no, te casabas, o le dabas en su madre a alguien, o te ibas al reclusorio, o te ahorcabas. Esa era realmente la realidad de nosotros. ¿Y qué ha pasado con tu generación? Sí, hay quienes siguen en ese rol, en esa dinámica, o cambiaron su estilo de vida. A ver, cuéntanos un poco. Como en todos lados, la verdad es que hay gente que sí, quien sí se alivianó, gente que sí se pegó un tiro en la cabeza, gente que se ahorcó, gente que sí siguió caminando, otros se casaron, ¿no? Otros murieron en la cárcel, otros se fueron a Estados Unidos, ¿no? O sea, la verdad es que no había mucho. O sea, lo que pasa es que diría Bourdieu que el capital cultural que nosotros teníamos era ese, cabrón, ¿no? O sea, no había quien te dijera, oye, güey, estudia, ¿no? Oye, Pavel, ¿quieres tu guitarra? Pues mete a una pinche escuela, ¿no? O sea, no, ahí era, no mames, ya me saco otra vez la pinche guitarra, güey, ya guárdala, cabrón, de la chingada, ¿no? ¿No? Así era. ¿Estudiaste algo más que música? ¿O estudiaste solamente música? ¿O eres más empírico que nada? De música sí soy totalmente empírico. Alguna vez intentaron enseñarme solfeo por el buen camino y todo eso, y la verdad es que... ¿Te aburriste? La verdad sí, me aburrí. y fue lamentable, ¿no? Porque nos pasó... Hay un compañero que también me comenta la parte de su amigo, que le dice que se metiera a estudiar batería, ¿no? Para que lo cuadrara en todo el desmadre. Y él decía que dejó de ir porque lo querían alentar, ¿no? Entonces no era que lo quisieran alentar o que nos así, sino que querían enseñarnos bien música, ¿no? Y pues finalmente pues no había, o sea, yo todo lo he aprendido a través de los libros, de las vivencias, y ahorita ya con lo del YouTube, pues obviamente a robarle los acordes a los demás, ¿no? Al Jair Vera ya casi le digo, oye, Jair, espérate, no toques tan rápido, déjate robo esos acordes, ¿no? Ajá. Oye, ¿y de dónde obtuviste esto de hablar de Pierre Bourdieu? Porque es también como un académico y por lo general se ve en muchas universidades. Digo, eso no quita que lo hayas aprendido por otro lado, pero ¿estudiaste algo relacionado con eso? Ah, sí, yo estudié pedagogía aquí en la UNAM. Entonces, pues ahí Pierre Bourdieu es como uno de los clásicos. Ajá. Y pues sí, entonces cuando uno lee a Pierre Bourdieu, yo me cae que sí. Si toda mi banda, si todos mis amigos leyeran este tipo de interpretaciones a estos pinches filósofos, créeme que le darían una pinche coherencia a sus vidas para decir, mames, o sea, lo que nos está pasando no es que no querramos, güey, sino que nos están metiendo la pinche pata, güey, ¿no? Y no podemos, o sea, no sales no porque no quieras, güey, ¿no? Sino porque no hay quien también, la neta, te diga cómo hacerlo, güey, ¿no? O sea, ¿a quién vas a...? O sea, en el caso ya mis papás, ya después, mi papá estudió Derecho y a partir de ahí, él me dijo, estudia, yo estudié hasta el bachillerato y fue como hasta a partir de los 30 años que iba pateando un bote, así como que, dijo, como que me voy a meter a estudiar, ¿no? y curiosamente me quedé en la UNAM, sí fue chido y y la verdad es que yo siempre me dediqué al desmadre, la verdad, o sea, lo mío era el desmadre. Mi familia me decía, tú, güey, te vas a morir, ya no daba ni un peso por mí, ¿sí? Entonces, a mí que lo que me salvó la vida, pues, ¿quiénes fueron? Fueron las chicas, las amistades, ¿no? El hecho de salir un poquito más del barrio, de conocer otro tipo de, finalmente, de gente. Ajá. Oye, pues eso está muy chido. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola, no? ¿Cuál sería? Pues vámonos ahora, pues con la canción de Tras la Puerta. Esta canción de Tras la Puerta es un punk que se la quiero dedicar especialmente a un amigo que pues lamentablemente falleció hace como 5 años. Y a raíz de un choque, entonces pues va para él. La verdad es que nadie sabe para, o sea, solamente pocas personas saben para quién se la dedico. Todavía no lo abro abiertamente, pero esa canción va para todos aquellos. Y pues sí, o sea, yo me imaginé la escena, porque ya su papá solamente abre la puerta y le encuentra ahí ya sin respirar, quizás de un pasón, quién sabe, pero falleció. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Pavel Pastiche y regresamos en un momento. Van a venir por ti, pinche chamaco cabrón. Van a venir amigos, tus padres y el mom. El retro se calla, vendrán por ti en donde estés. Van a venir por ti, pinche chamaco cabrón. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pavel Pastiche. Lamentablemente ya es el último bloque, pero muy contentos de estar platicando aquí y tener una visión más amplia de lo que es tu vida y tu onda de músico. Y pues bueno, lamentablemente en este bloque pues hablamos de cosas más mundanas, y eso es hablar de qué onda con tus discos. Cuéntanos un poquito de tu historia, cuántos discos llevas, cómo se llaman, y también que nos platiques, que nos contextualices este disco que estamos oyendo, cuándo surge, cómo salió, quién lo produjo y ya sabes, todo ese rollo. Pero pues empecemos primero con tu historia discográfica. ¿Qué onda? ¿Cuándo sacas el primer disco y qué rollo? Mira, el primer disco lo saqué con bajo el nombre de Doble Moral, el 2009, que era como de rock urbano. Después saqué otro que se llama En Mi Cerebro, un disco amarillito. Ese ya, el primero fue por una disquera, el segundo ya lo financié yo, y de ahí vinieron como unas etapas de unos acoplados que me invitan luego y me dicen, oye, ¿no quieres colaborar aquí? Le digo, pues órale, pues va, ¿no? Y eso es lo bueno de ser finalmente pues independiente. Después ya como Pavel Pastiche saqué uno en digital, que es como una recopilación de varios, de un homenaje que yo le hice a varios compañeros. Está ahorita el otro recopilatorio, que ya son con nuevas versiones, nuevas canciones también, pero ya es básicamente la tendencia que ya voy como manejando lo nuevo. Este que tenemos ahorita, el que estamos pasando ahorita. Sí, el recopilatorio ya es como ya el parteaguas de lo que fue Pavel y de lo que va a ser ya más o menos. Ya el que viene, que yo creo que le voy a poner, todavía no tengo el nombre, pero ya casi ya. Te digo, lo voy a presentar en el Orreo, en mayo ya me dieron fechita. Ya, y en el campamento también ya van a hacer nuevas canciones totalmente. Sí, nada más que no me pidan Papaya de Celaya, porque es la que me dice, sí, güey, todo estupendo, pero échate Papaya de Celaya. No mames, güey, hay otras más chidas. Sí, güey, échate Papaya de Celaya. Oye, pero sí, o sea, lo que me podría, como, digamos, lo que me hace preguntarme es, entonces, ¿qué es lo que vas a intentar? ¿Cuál es el nuevo Pavel? ¿Cuál es el nuevo pastiche que va a surgir después de este disco recopilación a lo que viene? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál sería esa? La diferencia es que ya en este cambian el tipo de letra, ¿no? Ya no es tanto, ya hay un poquito más de poesía, ¿no? La rola ya está más elaborada, son otros acordes, ya tiene mucho más arreglos y yo hice el disco. O sea, es algo que a mí me llena de orgullo, que yo hice todos los arreglos del disco, entonces, y está totalmente tocado por mí. ¿Y es algo también así como guitarra y voz, o ya incrementas músicos? No, es totalmente tocado por mí, es guitarra, es voz, es un bajo, son teclados, algunos arreglos ahí como de armónica y todo eso, pero todo es hecho por mí. ¿Y cuándo más o menos va a empezar a salir o a circular esta nueva producción? Yo creo que exactamente lo vamos a tener a finales de marzo. A finales de marzo, yo creo que para abril ya esté, y para presentarlo, bueno, ahí en el campamento. Yo creo que el campamento y el Orreo van a ser parteaguas de los, bueno, van a ser las dos presentaciones de este disco. Y ya por último, no sé si ya mencionaste dónde te puede ubicar la gente, dónde te puede encontrar y dónde puede localizar todo este material que ya tienes montado. Mira, el material lo encuentran, ustedes nada más le ponen en la red ahí Pavel Pastiche y pues ahí aparece todo. Me pueden encontrar en Spotify, también lo pueden bajar en lo pueden bajar en varias tiendas, no recuerdo cuántas son. Pero ahí en Facebook también como Pavel Pastiche, en YouTube igual como Pavel Pastiche, ahí está. Ahí están todos los eventos de todas las tocadas grandiosas que tengo y todo eso, ahí lo pueden tocar, así que digan, lo pueden ver. Oye, Pavel, pues muchas gracias por tomar esta entrevista, de verdad que estamos muy contentos. Queríamos conocer más de cerca tu proyecto, hablar contigo y profundizar un poco en esta visión que tienes. Y pues ya para despedirnos, ¿con qué rola nos vamos? Bueno, pues vámonos con esta canción que se llama Ya Me Cansé, y pues se la quiero dedicar especialmente pues a todas aquellas poblaciones y a toda esa gente pues que en cierta manera le ha ido mal en la vida, ¿no? Que pues, finalmente pues no se dejen, la neta, pues sí salgamos a las pinches calles, ¿no? Y sigamos y a destruir el pinche sistema, me cae mal, ¿no? ¿Vas a votar? No, creo que no. No, de verdad que creo que no, o sea, yo soy muy contradictorio, o sea, yo me considero anarquista, pero también no me hago pendejo, ¿no? O sea, no voy a cambiar el pinche mundo siendo anarquista, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, sí me cosquillea toda esa parte, ¿no? O sea, sí, apoyamos a esta Marichuy con este Alex Bernal. Entonces, pues sí, bueno, le digo, estas canciones, esa canción se la quiero especialmente a las mujeres, a los niños, ¿no? Que también hubo bastantes muertos ahí en el norte, ¿no? A los obreros, a los estudiantes y a todas aquellas personas que finalmente pues están abandonadas por el mismo sistema. Oye, Pavel, pues muchas gracias. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Ya me cansé. Nos han matado a miles, miles, miles de niños. Nos han matado a miles, miles, miles de mujeres. Ya me cansé. Ya me cansé. Cambiemos este país. Venga, vamos todos juntos. Salgamos a las calles. Venga, vamos todos juntos. Ya me cansé. Ya me cansé. Ya me cansé. Te han despojado de tu tierra. Han matado a tu novio. Han matado a tu hijo. Han matado tu sueño. Ya me cansé de la tira. Ya me cansé de los políticos. Ya me cansé del presidente. Ya me cansé del presidente. Ya me cansé. Ya me cansé.